El viento se eleva electrizante. Ella es dulce y cálida, casi etérea. Su perfume es una dulce promesa que hace aparecer lágrimas en mis ojos. Le digo que no se preocupe, que la salvaré de todo cuando la asuste y que la llevaré muy lejos. Le digo que la quiero. El silenciador hace del disparo un susurro y la abrazo fuerte hasta que se desvanece. Ya nunca sabré de qué huía. Cobraré el cheque por la mañana. Se eleva electrizante. Ella es dulce y cálida, casi etérea. Su perfume es una dulce promesa que hace aparecer lágrimas en mis ojos. Le digo que no se preocupe, que la salvaré de todo cuando la asuste y que la llevaré muy lejos. Le digo que la quiero. El silenciador hace del disparo un susurro y la abrazo fuerte hasta que se desvanece. Ya nunca sabré de qué huía. Cobraré el cheque por la mañana. Este mundo poco a poco se va hundiendo. Ya nada se puede arreglar con lloros y lamentos. Guerras y asesinatos por todo el mundo. Ciudades enteras se hunden en un segundo. Muertas por guerras, asesinatos sin sentido. No puedo creer en que el mundo se ha convertido. Millones de víctimas que no llegan ni a ficticias. Pakistán, allí no hay más gente que matar. Irak es la puta gota que colma el vaso. Niños muertos sin poderle dar a su familia un abrazo. Te lo digo en serio, en estos momentos no sé si creerlo. Drogas rulan por las calles. Adictos sin familia no tienen otro remedio y caen. Asesinatos sin sentido, agentes se atrae. Y víctimas por tomar lo que no deben y decaen. Qué fácil es recordar el ayer y no el hoy en día. Gente muere sin vivir la vida. Cuando hablas de violaciones o asesinatos no dices tonterías. Este mundo poco a poco se va hundiendo. Ya nada se puede arreglar con lloros y lamentos. Guerras y asesinatos por todo el mundo. Ciudades enteras se hunden en un segundo. Muerte en la frontera de Gaza, niños muriendo, te lo digo en serio. No puedo creerlo, lo que ves en las películas se está viviendo. Una bomba en mil llantos, en esta canción no fardo. Veo muchas vidas ahogadas en el fango y escarbo entre toda la mierda y solo encuentro gente hambrienta. Despierta, que la felicidad no la venden en el teletienda. No more crews, nunca muere, tu crew ya está muerta. Esto es una ofrenda hacia mí mismo. No te metas con mi grupo, caerás en el abismo. Animales extinguidos como los árboles de Australia. Todo estaba en llamas, la muerte se aproximaba y el gobierno no hacía nada. Drogas corren por toda España, niñas con 2 años maltratadas y violadas. Palizas se regalan por los cumpleaños, culos fallados y abiertos todo el año. Hazme caso, la coca te hace daño, te mata lentamente y destroza tu débil mente.